Me siento tan solo, camino en mi soledad. Tu mirada se refleja en mis ojos, tu recuerdo me hace llorar. El silencio me mata poco a poco. Las horas cada día son más largas. Quisiera tenerte en mis brazos, cerrar mis ojos y no despertaré jamás. Amor, amor, amor, me haces falta. Tus manos, tu forma. Poco a poco, las horas cada día son más largas. Quisiera tenerte en mis brazos, cerrar mis ojos y no despertar jamás. Amor, amor, amor, me haces falta. Cerrar mis ojos y no despertar jamás. Amor, amor, amor, me haces falta. Tus manos, tu forma de besar. Quisiera tenerte en mis brazos, cerrar mis ojos. God.